aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex est peu profond, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une ex. Arratsalde León, bienvenidas, bienvenidos aquí un jueves más a los estudios centrales de Irola Irratia. Esto es Cinema por la Vena, un jueves aquí, como hemos dicho más. Y bueno, dispuestas a traeros el mejor cine. Arratsalde León, Manu. Arratsalde León, Gonchal. Pues aquí comenzamos en breve, aquí en Cinema por la Vena, euntasaspi.vos y Irola Irratia. Bueno, pues Arratsalde León, lo he dicho, un jueves aquí más nos tenéis dispuestas a daros la chapa, a destripar el buen cine. Y después de 15 días de descanso hemos vuelto un poquito más tarde de lo habitual, del horario nos referimos. Pero bueno, es un placer que nos escuchéis y que hoy veníamos a hablar de, no de nuestro libro, como decía el gran Umbral, sino vamos a hablar de una pérdida para el cine. Como es la reciente pérdida, el reciente fallecimiento del actor británico John Hurt, bueno, de una infinidad de películas y de unos registros increíbles, que ha fallecido a la edad de 77 años, hace bien poquito, hace dos semanas, debido a un cáncer. Y bueno, queríamos mostrar nuestro humilde homenaje desde aquí, desde Cinema por la Vena, a este grandísimo, grande entre los grandes, actor John Hurt. Y comenzamos en breve. Bueno, Manu, pues lo mismo a Arratsalde León. ¿Y qué nos puedes decir de John Hurt? Así un breve resumen a lo que es la figura, a lo que ha sido la figura de John Hurt. Y luego ya nos metemos más en materia en lo que es biográficamente y sus trabajos y sus películas. Pues sí, lo primero me gustaría, sobre todo, decir que hemos elegido la figura de John Hurt porque es un actor que nos gusta bastante a los dos. Muy polifacético, sale muchas pelis que han marcado un poco de historia también, en papeles generalmente de secundario y tal, pero que tampoco hemos preparado especialmente el programa y lo que queremos es pasar un buen rato comentando las películas, no tanto solo lo que la aportación de él a las películas, ¿no?, sino aprovechar ya pues las películas en las que sale él, que muchas son muy icónicas y nos gustan mucho, pues para comentarlas un poco también por qué nos gustan y tal. Ya te digo, no solo centrándonos en la figura de este gran hombre, sino pues ya de paso comentar esas pelis, ¿no? Y es un actor que es muy conocido, muy, muy famoso, porque sale en todo tipo de películas, ¿no? Desde películas de acción, como pues en Alien, por ejemplo, a películas de cómic como Hellboy, películas infantiles como Harry Potter, películas incluso de producción del Estado español como Los Crímenes de Oxford, producciones también de todo tipo, más adaptaciones al cómic como V de Vendetta, películas de Lars von Trier, películas de Ridley Scott. Yo tengo un recuerdo bastante chique de la primera vez que le vi, igual, bueno, en Alien yo creo que le vi un poquito más mayor, pero sí haciendo 1984, 1984, es una película precisamente de ese año, de Michael Radford. De Michael Radford, iba a decir William Hart, que no, William Hart es el actor. Sí, es el otro actor. Otro actor que es estadounidense. Pues efectivamente es muy polifacético, él se forjó también en escuelas de teatro, no solo ha trabajado en cine, sino también mucho teatro, televisión inglesa, que hacen también muchas adaptaciones de teatro, ¿no? De Shakespeare, entre otras, adaptaciones del famoso Enrique, ¿no? De Shakespeare. Luego también he leído hoy, así un poco en entrevistas que le hacían, que él era una persona que sus padres le prohibieron ver el cine, ¿no? Al parecer eran el padre concretamente, que era matemático, también ejerció, bueno, fue clérigo en la iglesia anglicana, y le prohibían andar con ciertos chavales del barrio y ver películas, porque lo entendían como algo muy ordinario para un chaval de su educación, ¿no? Y dice que hasta los 10 años así no pudo ver su primera película. Sí, La Isla del Tesoro, está hablando aquí de Brian Haskin, el... Decía que tenía envidia, que sentía envidia por los demás gente que hacía cola para ver las películas, ¿no? Eso es. Y luego, pues también lo que en principio pues es una prohibición, pues le llamó tanto la atención que acabó dedicándose ya desde pequeño pues a estudiar lo que es arte dramático, etcétera. Pasó por distintas academias hasta que finalmente pues consiguió una beca importante que le permitió pues acceder a estos estudios, ¿no? Y luego ya pues destacó desde una edad bastante, bueno, joven más o menos, pues empezó a hacer televisión con mayor o menor fortuna, ¿no? Primero televisión, teatro y luego ya pues definitivamente cine de masas también. Bueno, pues mientras se reincorpora nuestro compañero Astola aquí a Cineado por la Vena, estábamos escuchando a los Rolling Stones. Sí, Manu, distintas academias hasta que fue forjando un poco pues esa figura. Como decimos, un gran secundario. Destacó en muchas películas, sobre todo como secundario, ¿no? Pero bueno, hay papeles memorables en cada una de ellas, ¿no? El más memorable es por el que estuvo nominado al Oscar, sobre todo, ¿no? Haciendo de John Merrick. En el famoso Hombre Elefante, que tenemos el programa este. Uh-huh. Otra nominación al Oscar también su actuación en Expreso Medianoche, que son las dos películas, yo creo, por las que más conocido es, ¿no? A los ojos de todo el mundo, junto con Alien también, a pesar de que no tuviera premios. Sí, el Expreso Medianoche, que está, para mí está reconocible, ¿eh? Cuando hace sí, Yonki, sí. ¿No? Que tiene ahí un drogadicto, ¿eh? Le sacan como con menos pelo, además, sí, ¿no? Sí. Yo tengo recuerdo como más. Sí, está más envejecido, ¿no? De lo que en esa época. Bueno, Astor, no sé si nos escuchas, creo que sí. Sí, os escucho. Ongi etorri y bienvenido aquí a Cine por la Vena. Para ahí otra vez. ¿Cómo ha sido estos días sin vernos? ¿O cómo ha sido este tiempo sin vernos? Pues currando y poco más. Tampoco puedo decir mucho. Y tocando música también, ¿no? Por ahí, ¿no? Ah, bueno, sí, el fin de pasado ya tocamos ahí, Motor Astola. Sí, señor. A ver si tenemos oportunidad luego y pinchamos un poco. Bueno, pues venías escuchando, no sé si venías escuchando, que estamos hablando un poco, un pequeño homenaje. No, en la moto no tengo radio. Pero bueno. Bueno, da igual. Esto, que veníamos un poco hablando de John Hart, bueno, un poco su figura, sus pelis, las más icónicas también. ¿Cuáles son las que tú más recuerdas de él, ¿no? Las más conocidas y las más... Pues yo hoy no me he hecho nada los deberes, la verdad. He venido aquí más tranquilo que, tranquilo que nosotros tampoco. Me acuerdo de Alien y... ¿Cuál más vi? El Expreso de Medianoche, ¿no? Que es muy famosa, ¿no? También. Sí, esa es famosilla también. No, ¿sabéis de cuál habéis hablado hasta ahora en el programa? No, simplemente hemos hecho un poco la en global, ¿no? Nos gusta, bueno, Alien al final, las icónicas que Alien, el hombre elefante, luego también sale en una película muy defenestrada de Michael Cimino, que se llama La Puerta del Cielo, que alguna vez hemos dado la referencia, que fue la película que se cargó un poco la década de los 70, ¿no? Que acabó con United Artists y tal, y bueno, pues él es uno de los personajes de la película. Y luego también, pues, es que salen infinidad de películas, de todo tipo. Yo me acuerdo, la primera película que he visto de él, no, sino la película más antigua que tiene, que yo he visto, es una película que a mí me gustó bastante, que alguna vez también hemos dado la referencia, que se llama la de Un hombre para la eternidad, de Fred Zinnemann, que es del año 66. Ya este hombre en el 66 ya está haciendo películas, sale súper joven. Es una película como un drama de época de Tomás Moro, de este hombre que bueno, es brutalmente encarcelado por ir en contra del rey en ese momento, no me acuerdo, de Inglaterra, que fue el que provocó el anglicismo, ¿no? Cuando se separaron las dos religiones en Inglaterra, porque el papa no le daba la nulidad matrimonial, que ahora no me acuerdo si era Enrique VIII, me parece. Y este hombre, pues, es uno de los personajes que sale en la película, ¿no? Uno de los Judas, ¿no? Que tiene este Tomás Moro un prohombre, ¿no? De esa época, con el gran libro Utopía, ¿no? Que he tenido la oportunidad de leer, y que, bueno, que el concepto utopía se usa hasta el día de hoy por ese libro, ¿no? Y en esta época sobre todo. Bueno, yo también le recuerdo, sobre todo, he dicho la referencia de 1984, que es una gran película, además. Sí, hace mogollón que no la veo, pero en su día me impactó bastante, o sea... Y luego V de Vendetta, ¿no? Que es un poco... Sí. Que es un poco la misma peli, pero 30 años después, ¿no? Algo así, pero bueno. Nah, y 1984 me flipó lo conseguida que estaba la estética y un poco, pues, lo que te dice el libro al final. Sí. Que era algo así difícil de conseguir y bueno. Sí, porque yo justo me leí el libro con 16 años, me acuerdo. Y vi la película pues un par de años después, así. Y la imagen que es un libro que te impacta bastante, ¿no? O sea, que está, conseguir esa ambientación, esa atmósfera es complicado. Sí, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, ¿no? Como lema. A mí sí me gustó, y también porque tenía el libro muy reciente también. Y quizá la película también, gana más con el libro reciente, o sea, leído, que sin leerlo, porque si no... Sí, porque había gente que la criticaba sin haber leído el libro y no encontraba mucho en ella. Pero claro, al haber leído el libro, pues gana bastante, sí. No recordaba que en el papel de O'Brien era Richard Burton, el mítico Richard Burton, el actor inglés. El gran actor inglés, el famoso marido de Liz Taylor. El gran alcohólico. El gran alcohólico de Hollywood. Ha rodado una película, dicen, totalmente borracho, hay una película que además hace alcohólico que se llama El espía que vino del hielo, es que nunca me acuerdo del nombre. Bueno, dice que en Quién teme a Virginia Woolf, con que sale también Liz Taylor, yo creo que los dos están más pasados de la cuenta de cacharros. Ahí estuvieron los dos nominados al Oscar, sí. Y la chica, joven también. Pues en esta peli de 1984 me gusta mucho porque el papel de Smith, que es el protagonista, está súper bien hecho, porque es un personaje como muy... En el libro te lo presentan como una persona anodina, ¿no? O sea, como si no tuviera ningún tipo de aliciente en la vida ni nada. Y la verdad es que este tío, que a veces puede tender a ser un poco... Quizá la palabra sería, pues, sobreactuado o demasiado así. Ahí está muy contenido, la verdad. Y hace muy bien de hombre que tiene un peso encima, ¿no? En este caso, de un estado, ¿no? Muy, muy opresivo, ¿no? Y la verdad es que eso ayuda sobre todo a la estética de esa Inglaterra, ¿no? Que parece posapocalíptica también, ¿no? Que te presentan, que la verdad es que es una pasada. This man had a vision. A haunting and terrifying vision of what the world might become before the end of the 20th century. He imagined the world held in a grip of fear. A world of absolute conformity. Of continuous surveillance. Of organized hatred. And ceaseless war. Bueno, pues este era el tráiler de la película con John Hart de protagonista y bueno, pues esta distopía que nos presentaba Michael Radford en esta adaptación del libro, ¿no? George Orwell. Luego yo siendo muy pequeño, o sea, recuerdo que salía también en la de la serie aquella que yo tengo en alguna reposición que dieron, la de Yo Claudio. Y no sé ni qué papel hacía ni nada, pero recuerdo que salía él también. Bueno, esa fue una serie que marcó, yo me acuerdo que... Sí, la daban en la TV, y todo. En casa la veían mis padres y tal, y bueno, yo no me enteraba de mucho, ¿verdad? Yo no tengo recuerdo de eso. Nada más y nada menos que de Calígula. De Calígula. Pues es al final era una obra que se... Bueno, que tuvo bastante fuerza, ¿no? Es del año... Aquí lo daban en los 80, pero no sé... 75. Es de 75-76. Y es sobre una novela de Robert Graves, que es uno de los... Bueno, un gran escritor, sobre todo de tema... Aparte tiene libros de mitología y eso, o sea, es un erudito, en principio, de este tema, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo creo ya que nosotros, un poco nuestra generación, sobre todo lo recordamos como el primer... hombre que incuba, ¿no? El primer hombre cinematográfico que incuba el alien, ¿no? Yo estuve como 2 meses sin comer espaguetis o no sé qué tomate tomaban ahí y cuando vi esa escena me quedé tan horrorizado que dije, yo no como espaguetis más en mi vida, ¿no? De hecho, lo vamos a buscar, que es muy bueno. Antes, justo, eso es el año 79, pero en el 78, igual nos podemos parar un poco en esta peli, justo, bueno, rodó... que también hace un personaje tangencial, o sea, tampoco es un personaje... Lo que pasa es que en la trama sí que tiene bastante importancia, pero es un personaje en El Expreso de Medianoche, ¿no? Que como bien ha dicho Gonchal, está totalmente desfigurado. O sea, hace, pues eso, desfasado, ¿no? De las drogas en una cárcel turca, sale totalmente despeinado, totalmente... Yo cuando le digo, joder, si no parece John Hart, está ahí irreconocible. Yo... Uno de mis monstruos, aparte de lo que he dicho de Alien, es el carcelero turco de esa película. Yo creo que no lo he pasado tan mal viendo una película sobre cárceles como es El Expreso de Medianoche. Y cuando ya el final, bueno, no voy a desvelarlo, llega, es como una parte de ti que dice, joder, qué alivio, ¿no? El final, ¿no? Yo es que ya he visto la serie. No pasas tan mal en esa película. He visto la serie. Y ya todo lo demás no me parece nada, ¿no? La de Oz. Pero esta película a mí me gustó bastante. Lo que pasa es que, igual con los años. La vuelta a ver y tal, y ya no. Es muy. El guión es de. Esto me ha hecho real. Que ha acabado dirigiendo películas, ha acabado actuando, está muy metido en el mundo este en contra de, pues eso, de la represión, de las cárceles y tal. Y también es importante la historia del protagonista, ¿no? De Brad Davis, que murió de SIDA en el 91, que era uno de los mejores actores de la generación. Para Alan Parker y todo decía que era un extraordinario actor. Lo que pasa es que, bueno, él pues se metió en el mundo de las drogas, también parece ser, y acabó bastante mal el hombre. Pero decían que era un grandísimo intérprete. Hablaban de droga, también se habló de posible bisexualidad, no sé qué. Eran los años también complicados en la droga, ¿no? Al final se murió en el 90 y poco. 91, ¿no? Pero creo que contrajo el VIH, creo que en el 80 y algo, así que... Hablamos hace dos o tres programas de cine kinky y hablábamos de la frontera del 91-92. Ah, sí, ya me acuerdo. De la cantidad de actores... Es que es cuando llegan palmados. En el punk y así. En el punk, igual, es con el Guto Moreno. Sí, sí. Claro, luego es una fue la época chunga. Es un corte terrible, el 91, 92, 93, ya, alguno. Es que la mayoría de nacidos entre los años 58, 63, claro, claro, o así, más no o menos. No pasaba en el corte, ¿eh? Claro, el, una pasada. Al final es eso, es sumar y el cuerpo aguantaba lo que aguantaba, claro. Y los excesos aquellos también de los 80, pues... Bueno, saltando otra vez en el tiempo, si os parece, Astola, Manu, me gustaría meterme ya en materia con Alien, que es una de las obras cumbre de la ciencia ficción de todos los tiempos. Incluso la propia muerte de John Hart, el personaje de Kane en esta película, es una de las muertes más recordadas de la historia, ya no solo de la película, ni de la ciencia ficción, sino de la historia del cine. Ya sabes, al final es el principio un poco de la película, bueno, no es el principio, pero bueno, es bastante al principio de la película. Y es una muerte aterradora, ¿no? Como de repente parece que está bien y en un momento se complica todo y el alien le estalla del pecho, que es una imagen icónica ya. De hecho, yo he visto hasta en internet, he visto hasta tatuajes y todo eso. O sea, una cosa muy, muy loca. La verdad es que esta película yo he tenido mis más y mis menos con ella, ¿no? En un principio de pequeño me flipó, luego de mayor la volví a ver y no me pareció tan buena. Y la he vuelto a ver hace poco. Y joder, es que está súper conseguido, ¿eh? Lo que decías tú siempre, lo de Goncha, lo de la atmósfera, ¿no? Es una nave que están ahí en no sé dónde, que se acaban de despertar, que llegan a un lugar inhóspito, ¿no? Y, pues, por lo que sea, hay una... notan algo, ¿no? Hay una experiencia, o sea, algo extraño, ¿no? Y este hombre tiene como una especie de enfermedad, ¿no? Lo que hablamos siempre, que a veces la ciencia ficción utiliza, pues, cosas que existen en la vida real, ¿no? Pues como hablamos de lo de la mosca, que parece también un heroinómano, lo que sea. Y aquí en esta película también es como una enfermedad galáctica, ¿no? De alguna manera, pero que esconde una realidad, pues, que claro, que en el cine todavía no se había visto, ¿no? Me gusta mucho esta peli en sí, aparte, bueno, Ridley Scott, sabemos, hemos hablado muchas veces de él, de cómo la atmósfera... Yo creo que Ridley Scott es el director de las atmósferas. O sea, bueno, hay muchos, ¿no? Pero sobre todo, no es que sea el mejor, ni mucho menos, ¿eh? Sino que es el director de las atmósferas, con Blade Runner, con sobre todo cada esta. Cada película, pues... Sí, hasta las películas más normalías que ha hecho, como, no sé... El Black Duelista, Rain, ¿no? Por ejemplo, tiene una ambientación chula para una película de acción. A mí lo que... De Alien yo creo que también habría que destacar, que es el... Yo creo que es el primer personaje femenino, ¿no? Histórico de acción también, ¿no? Que, sí, muy probablemente. Que ahora ya... Iba a ser Paul Newman, pero por temas de pasta, al final reclinó, bueno, decidieron que fuese Sigourney Weaver, que Sigourney Weaver después incluso iba a la tercera opción, porque había Verónica Cartwright, que es otra de las chicas que aparece en Alien, iba a ser el papel, pero bueno, al final pues vio que Sigourney Weaver era se ajustaba mejor a los papeles cánones, de la resistente Ripley, ¿no? Y pues entonces accedió a coger a Sigourney Weaver, que por entonces no había hecho gran cosa, y la lanzó a la fama. La lanzó a la fama, totalmente. Y luego, aparte, inauguró también un poco el personaje de la heroína, ¿no? De los 80-90. Ella ha hecho también bastantes películas que ella era protagonista indiscutible, ¿no? Películas que a veces también rozaban el tema de acción y tal. Y luego, por ejemplo, sí que es verdad que ella, desgraciadamente, pues por su fisionomía, tiene unos rasgos muy masculinos también, y era muy alta, no sé si mide uno... Sí, mide mucho. Casi 1,90, ¿no? Una barbaridad así. Y ahora ves estas películas, ¿no? Y es cuando te empiezas a dar cuenta, a veces lo importante que son, pues esos detalles, ¿no? Que es una película que, a pesar de que la protagonizaba una mujer, que es la más inteligente de todos, que los personajes masculinos son toman todas las decisiones más equivocadas generalmente en la película, y sin embargo esta que es la mujer, pues tiene una... Pues toda una cola de fans, de fanáticos de la Teniente Ripley, ¿no? Que yo creo que Alien, si la Teniente Ripley, no jamás funcionaría. Y la Teniente Ripley, además, tiene que ser Sigourney Weaver. Da igual los años que tenga, da igual si está más en forma o menos en forma, lo que sea. Pero no me imagino una película de Alien sin ella. Ahora no sé si sabéis, bueno, habéis oído por ahí o leído, que está en que hay bastante secretismo con Alien Covenant, que dicen que va a ser una especie de Prometheus 2, o que no va a ser, o que va a ser una especie que va a enganchar con la propia película de 1979, con esta película que estamos hablando, y no sé, hay bastante secretismo, he leído de todo. El tráiler, por ejemplo, parece no, que no es te una, dice nada, ¿no? Sí, parece que van a salir los xenoformes, pero no, tampoco nos dice si va a ser una especie de Prometheus 2, ¿no? No sé si tenéis algo. A mí, yo Prometheus no me gustó nada. Y yo esta me la imagino más como una continuación de Prometheus que como una continuación de Alien, ¿no? O sea, yo la veo como más una secuela de la precuela que un día hablamos. Yo es que Prometheus, no estoy muy puesto en el tema este últimamente, lo que llevan, pero sí está últimamente ese rollito de intentar tirar como a lo old school para atraer a más fans, como ha pasado, por ejemplo, en la última de Terminator, etcétera, para intentar ahí, no sé, no cagarla, pero... Bueno, de hecho, los finales de los 90, principios de 2000, hicieron los crossovers famosos estos de que venían del mundo del cómic, ¿verdad? Con Predator. Eso. Que era Alien con Predator. Esa yo creo que aquello era... No la veré jamás. Desfase gordo. Los cómics están bastante bien, hay que decirlo. Yo los he leído y están, creo que la editorial de Dark Horse, me parece que los lleva. Y bastante, muy buenos, muy recomendables. De hecho, la serie Alien, los dibujantes y tal, son de la serie... Pero que los se pusieron de moda, porque no hubo también uno que era Freddy versus Jason o algo de sí, eso. Sí, había patadas de 14.000 eso. Crossover. Nos hemos empezado a ir por las ramas. Hay que decir un último dato. Y hemos acabado hablando de Predator, ¿has visto? ¿Dónde era? Hay que hablar un último dato que es interesante, que la película, que mucha gente igual no lo sabe, pero el Alien era un... Actor nigeriano, ¿no? Un estudiante sí, nigeriano. Una foto hace un poco. Actor negro muy alto, muy delgado. Y hace poco subimos, en la página nuestra subimos la foto de él. Ahí la vi. Sin la máscara, y la verdad es que era una pasada. Bolaji Vadello. Era un estudiante que medía la hostia. El tío era altísimo, ¿no? Además era como muy desproporcionado, sí, ¿no? Sí. El cuerpo. O sea, y la verdad es que tiene... Los brazos muy largos, ¿no? Que encajaba muy bien en él. Me encanta la escena en la que está al final él, que está como agazapado, que tú te crees que ya está muerto, me parece, ¿no? Algo así. Y antes del susto final ese está como el tío enorme. Es que da miedo el alien, ¿eh? La verdad es que... Además era el primer monstruo, yo creo, que estaba realmente currado. O sea, con la baba cayéndosele, ¿no? Sí. Ahí los dientes... Sí. De hecho, tuvieron que en un principio el diseño era con ojos, pero luego le pusieron lo hicieron para dar un aspecto de más fiereza y tal, le cubrieron con la clásica cabeza esta enorme que tienen los aliens, y los ojos para darle más miedo, ¿no? O sea, para que te veas más, que sea menos, o sea, más amenazador, yo creo. Sí, la verdad es que, bueno, inaugura, ¿no? Al final, y además yo creo que sienta... De alguna manera cátedra, ¿no? Porque muchos luego monstruos que han venido a posteriori parece que son una copia. Incluso el propio Predator a mí me parece un poco... No se parecen en nada, pero el rollo ese de una cosa que viene estética, de fuera... Sí. Bueno, eso también viene con Carpenter, ¿no? Carpenter al final con la cosa yo creo que coge bastante de Alien. Por el hecho de que Alien es el que pone, que no dices tú, inaugura la película de la ciencia ficción, los extraterrestres un poco malvados. Sí. Y creo que Carpenter coge eso. Yo creo que también... coge esa idea, pero yo creo que la hace también de otra manera. O sea, el hecho de que esté en la Antártida, no sé qué, es muy original también. Para mí, el extraterrestre más malvado de todos es ET. Yo no lo puedo negar. A mí me parece lo peor, no es para nada. Esa falsa cara de bueno, no sé, yo creo que es el más malvado de todos los aliens de la época, porque... Sí, bueno, pues que hemos empezado a hablar de, pues lo dicho, de Calígula y de Yo Claudio, hemos acabado hablando de ET. O sea, una cosa muy extraña. Esto es cinema por la vena. Cinema por la vena. Y bueno, pues continuamos en un segundo. Sí, hay que hablar un poquillo, lo comentamos ahora también, del Hombre Elefante, en la película de David Lynch, un peliculón, año 80, con John Hart también haciendo un papel pues muy suyo, ¿no? Como hemos comentado al principio del programa, como siempre con papeles muy... digamos que nadie se atrevía a coger en esa época, ¿no? No eran papeles fáciles, de hecho, eran papeles muy de gente muy muy atormentada, ¿no? En este caso el Merrick, ¿no? Que no sé si lo tengo bien escrito. Sí, John Merrick. John Merrick, sí. No sé si en la vida real era Joseph Merrick, pero creo que en la película se llama John Merrick. Sí. Este personaje yo creo que es el personaje más bonito que tiene, ¿no? Y como actor también, el personaje que él más ha dado de sí para conseguirlo, ¿no? No solo por los imprescindibles efectos especiales, ¿no? Y por, bueno, la caracterización que tiene, sino porque, hostia, es complicado hacer también ese personaje no tan humano a la vez, ¿no? Y con tan forma de ser humano. Y luego hay que decir que aquí ganó el BAFTA a mejor actor y estuvo nominado también al Oscar y al Globo de Oro. Y si no me equivoco, también por su interpretación en Un Tramo Llamado Deseo también estuvo nominado a esos tres premios, que fue también un poco lo que le catapultó también ya a la fama más internacional, porque él ya empezó a hacer películas. Esta, por ejemplo, que esté rodada en Inglaterra, es de dinero norteamericano, ¿no? Es de David Lynch, y al final fue la primera película oficial grande, ¿no?, de David Lynch. Venía de haber rodado la primera, Eraserhead, ¿no?, porque la había hecho durante muchos años y tal, y esta fue la primera película ya con producción y eso, que es en los años el año 80, que es en blanco y negro, que también hay que recordar que es como Toro Salvaje, que también es del 80 en blanco y negro, que volvieron un poco a traer, que no se puso muy de moda, pero sí se atrevieron, por ejemplo, ¿no?, para darle un poco a la cosa esa de antigua, ¿no?, o de principios de siglo, ¿no? Yo creo que este hombre es de, bueno, finales, no sé si es de finales del siglo XIX y tal. Pero vamos, lo mejor de la película, sin duda, aparte de la dirección, es la actuación. Sí, luego también Anthony Hopkins, que es el doctor Treves, Frederick Treves, también está bastante logrado. Me gusta mucho el final, bueno, no vamos a desvelarlo, es muy poético, muy muy memorable, ¿no? Que es un poco el personaje que le lleva, que con el que se despide también, aparte de la muerte de Alien, ¿no?, y otros papeles, con el que se lleva a la tumba, que se llevará eternamente John Hart, yo creo. Y además, bueno, si para aquellos que nos, y aquellas que nos estén escuchando, tenemos un programa especial dedicado al Hombre Elefante y un poco a la vida de, bueno, a la vida cinematográfica de David Lynch, que la verdad que nos quedó bastante bien. Y el universo nos, Lynch. El Mira, universo no lynchiano. No lo he oído. Like the sea, you're all I want to know. I feel free. I feel free. Bueno, pues continuamos aquí en Cine por la Vena. Este pequeño homenaje a John Hart. ¿Qué nos viene a continuación? Porque la verdad es que en los 80 es bastante prolífica la carrera de este hombre. En los años 80 es bastante prolífica, pero tampoco así. Hay películas especialmente destacables, ¿no? Por icónicas. Sí que es verdad que en el 90 ya con Jim Sheridan tiene una película. Sale una película también muy importante, que se llama El Prado, del año 90. Junto con Richard Harris y un joven más o menos Sean Bean. Y esa película la vi hace tiempo y pues es una especie de drama tirando a rural y tal. Que esta no la he visto yo. Que no está nada mal. Pero bueno, que no son es que, como decimos, ha hecho de todo, ¿no? Ha hecho pelis, ya te digo, megaproducciones de estas, al estilo Hellboy y tal. Ha hecho luego películas más pequeñitas, de todo. Sí, él decía, esto son palabras de él, me basta encarnar seres singulares, porque él decía que bueno, que nadie se metía en su trabajo, ¿no? Él sabía que tenía que hacer un papel singular en este sentido y no le importaba, vamos, que disfrutaba con esos papeles que le llegaban. También en el 93 tiene una película también de Gus Van Sant, que no es especialmente buena, que se llama Ellas también se deprimen, que sale también una jovencísima Uma Thurman y Kenny Reeves, y él sale un poco así de soslayo también, una película pues eso, de cine independiente y tal, para que veamos que se mojaba con pelis independientes, ¿no? Y luego ya en el 95 es un año que tiene bastantes películas donde destacaría sobre todo Rob Roy y la de Deathman, ¿no? Que con Deathman es de Jim Jarmusch y comienza también una colaboración entre ellos, ¿no? Que se repite en varias películas, ¿no? Como Los límites del control. Y por ejemplo, Rob Roy también no deja de ser una megaproducción, ¿no? Sobre la historia de este hombre, ¿no? Con Tim Roth, ahí el papel de villano, que es un auténtico cabrón, me acuerdo. Y me parece que es no lo tengo aquí, no me acuerdo el nombre. Liam Neeson, es cierto, que es el Rob Roy, ¿no? Casi merece más lo que más merece la pena de la peli. Jessica Lange. Es Tim Roth también, Leo, que está súper bien caracterizado, haciendo de un personaje horrible, ¿no? Súper villano también, súper pálido. Sí, a Tim Roth le pasa un poco como le pasa al actor de Peaky Blinders, en la serie esta de la BBC, actor irlandés Cillian Murphy, que es un actor que no sabes, es muy bueno porque le puedes poner caracterizar en cualquier papel, que es que aparte que es muy buen actor, ¿no? Yo creo que es buen actor. Muy bueno, y sí. Como Tim Roth, y le puedes poner de villano, de pringao, de bueno, de asesino, o sea. A Cillian Murphy le he visto yo hasta travestido en una película. No, en dos películas. En una muy buena que se llama Desayuno en Plutón, me parece que se llamaba, y hace de transexual. Y es una pasada, parece una mujer. Y ahí estuvo nominado, creo. Yo también destacaría a John Hart, que tampoco no es que salga mucho en Contact, pero bueno, también aparece Contact de Robert Zemeckis, el de Forrest Gump. Bueno, con Jodie Foster, Matthew McConaughey, que sale bastante joven. James Woods, un actor que nos encanta. Sí, sí, sí. Es uno de los duros de Hollywood de los 80. El chulo putas de Casino. El chulo putas de Casino, sí, sí. Gran película, por cierto. De Jim Jarmusch, que decíamos, la de Deathman es muy buena porque es un western, ¿no? Pero muy diferente. Dicen que a pesar de que sea así de cine tan independiente, como que está muy bien hecha la ambientación también western, ¿no? Que también en western, como hemos dicho, salía en la de la Puerta del Cielo, esa película, ¿no? De Heaven's Gate. Que la verdad es que la ambientación también es buenísima y él hace un papel como un poco al margen, ¿no? De dos bandos enfrentados y que no se quiere mojar. Y la verdad es que también sale muy poquito y es un papel bastante más anodino también de hacer, pero la verdad es que como siempre lo aborda el tío. Después, bueno, luego vienen las adaptaciones de Harry Potter en el 2001, creo que es la primera película de la saga, que aparece también John Hart. Bueno, pues con un reparto bastante, aparte de, bueno, de los niños, ¿no? Que se han hecho bastante famosos, y la autora de los libros, que también se ha montado en el dólar, J.K. Rowling. Destacar a Richard Harris, a Alan Rickman, que también falleció hace dos años. Alan Rickman, el pico, ¿no? Cuando estuvimos aquí ya haciendo programas. Sí, otro de los... Que era una pena que solo lo recordaba la gente por internet por el personaje este de Harry Potter, de Snape. Sí, joder, ha hecho. Madre mía, sí, es un... Julia Cristal, Dogma. Es Hans Gruber. Hans Gruber. La gran Hans Gruber. A mí me gusta mucho en la peli. Yo le conocí. O sea, a mí me gustó mucho en la peli esta de Love Actually también. Que hace de adúltero, que le pilla a la mujer y tal. Como poniéndole los cuernos. Esa película además está muy bien. Yo creo que Alan Rickman y John Hart, aparte que consideraron algunas películas, yo creo que tienen bastante puntos en común, ¿no? Aunque John Hart tiene más carrera, pero Alan Rickman también es un actor. Fue un actor también como muy. Que pasó desapercibido, siendo un grande. Y la gente, lo que dices tú, Astola, lo recuerda por sí. Harry Potter. O sea, es una cosa cojonante. A mí en Dogma me encanta la Rickman, que hace de ángel, que hay un momento que enseña que no tiene atributos. Ay, es verdad, no me acuerdo. Ahí lo hace muy bien, además, es que parece que le pega muy bien al personaje. Sí, después le comentábamos que John Hurt también ha estado con Lars von Trier en alguna peli. Sí. Como sí. Es Dogville, bueno, pues... Qué bueno. La mítica Dogville, ¿no? Dogville... Del año, no recordaba que era del 2003, pensé que era anterior, y es del 2003, pensé que era mucho más anterior. Y creo que en Manderlain ha estado también, me parece. Pues luego ha estado también en la de Melancolía, también ha estado, que esas luego ya igual más adelante podemos hablar un poco porque... Sí, en Hellboy también, el de Guillermo del Toro, 2004 también, uh-huh. No se parece. Un día también tenemos que hablar de Ron Perlman, que es este actor también secundario, que apareció, se hizo famoso en El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa, que hacía como desfigurado. En Alien 3 también aparece, en Alien Resurrection. No Alien en la 3. Gran película, en la de Drive también. Drive, haciendo el mafioso, es muy buena película. Y luego con Guillermo del Toro sale también en la de Cronos, me parece que sale él también, hablando en castellano, Ron Perlman. Sí, en la primera película de Guillermo del Toro. Apareció en Jack Sanow en Enemigo a las Puertas, la coproducción europea de la batalla de Stalingrado. También apareció haciendo de francotirador soviético. Y bueno, la gente ahora le recuerda últimamente por ser el personaje de Hellboy, ¿no? Que está bastante... De hecho, hay una... Está muy bien el maquillaje y el... Está genial, está genial. La verdad es que es una peli que procuro ver de vez en cuando y me gustan mucho las dos que se han hecho. Yo la vi hace poco en la tele por casualidad y dije, coño, tampoco está tan mal. Y se echa de menos ese rollo de maquillaje y tal que las películas de superhéroes ahora, pues en fin. Sí, brilla por su ausencia. Decir que Guillermo del Toro es... Para estos detalles es bastante... Cuida bastante estos detalles, como se vio en El Laberinto del Fauno. También estaba bastante... Los efectos especiales están bastante currados. Y el maquillaje también es bastante bueno. La fotografía también es cuidada. Y en el Hellboy se cumple esto, ¿no? Yo creo que coge eso y lo que pasa es que ya... Una coproducción de Estados Unidos. Yo creo que el nivel sube en cuanto a El Laberinto del Fauno. Es una coproducción del Estado español, ¿no? Que sin desmerecerlo, evidentemente, pero que es otro tipo de producción. Claro. Hombre, eso estamos hablando de Hollywood, ¿no? Contra... Pues David contra Goliath, casi. Sí. Y llegamos al 2005. El 2005... Con John Hart... Hablando de V for Vendetta, que es el cómic de Alan Moore, por cierto, un gran cómic, también hay que remarcarlo. Y bueno, la novela gráfica, como se le llama también. Con Natalie Portman, Hugo Weaving, que venía de rodar Matrix, que venía a ser un poco uno de los personajes clave en Matrix. Stephen Fry y John Hart, haciendo del líder, ¿no? Que no recuerdo el nombre, como le llaman en V de Vendetta. pero que además está muy bien. Me estoy leyendo justo el cómic ahora y no me acuerdo. Ahora justo me he leído los dos primeros libros y me falta el tercero. Sí que es verdad que a mí no me parece que sea una mala adaptación. O sea, hay mucha gente que se ha quejado, ¿no? Sí, hay bastante crítica por internet. Yo es que tampoco sé mucho de cómics, ¿no? Pero también es muy reciente. La crítica esta yo la he visto hace recientemente. O sea, en su día no creo que fuese así. Yo creo que Alan Moore aborrece de todas las adaptaciones que hacen de él, ¿no? Pero realmente esta no es una mala película ni es una mala adaptación tampoco, ¿no? Porque al final, lo que yo he visto, que me falta, ya te digo, me falta leerme el tercer libro. Hombre, efectivamente, si ruedan en Hollywood, o sea, toda esa crítica que hay ahí en la película la van a edulcorar, eso seguro, ¿no? Claro. Y se va a quedar solo con lo icónico o con lo fetichista, ¿no? De la imagen al final. Pero bueno, que es una imagen que se ha convertido en icónica también, ¿no? Con estos, los de Anonymous. Los de Anonymous y todo esto, ¿no? Que dudo que fuese por el cómic, vamos, que sería por la película. Seguramente sería para película. Bueno, vete a saber, pero puede ser que sea para la película al final. En la propia, yo no sabía, es un dato que acabo de ver, o si lo he leído, no me acuerdo, que las hermanas Wachowski están en la producción de esta peli, ¿no? Algo que no sabía. Yo había leído como que ellas eran bastante fans de, bueno, son muy fans de los cómics. Y bueno, que esto querían hacerlo a toda costa, como que era algo personal de ellas, y debieron de pagar un montón de dinero, porque además hay una leyenda por ahí que dice que Alan Moore nunca dona todo lo que le dan de los derechos de, porque no quiere renuncia a eso totalmente. Eso, no sé hasta qué punto será verdad. Y luego, mira, hablando de John Hart, sale en otra película que es inferior totalmente, que es Los crímenes de Oxford, que es de Alex de la Iglesia. Y ahí, si os fijáis, si la habéis visto, hay un momento en el que se celebra la famosa fiesta del personaje este inglés que intentó quemar el parlamento. Pues están celebrando esa fiesta. Yo ya había visto, claro, V de Vendetta en el momento. Entonces, claro, relacionas. Pero mira, sale John Hart en las dos pelis. Guy Fawkes, la máscara de... Sí, Guy Fawkes, es el, ¿no? La fiesta de... Luego, Hugo Weaving es Smith, ¿no? El de... Sí, en Matrix. En Matrix. Sí, el personaje de Matrix. Pues para mí V de Vendetta me parece que, bueno, que aunque sea una peli de masas, es una película que está bastante bien, ¿no? Que recrea bastante el ambiente cómic y eso. A mí en su día me gustó mucho. Sí, a mí también. El ambiente, yo creo, opresivo, esto como de... Un poco 1984, ¿verdad? Sí, yo creo que tiene mucha resistencia, lo de las teles, lo de que salga él así grande. No, es una distopía, pues con una estética bastante realista, no se va por las ramas ni nada, es un bastante, se parece, se asemeja mucho a hoy en día, vamos. Hombre, el cómic se supone que transcurre en el año 98, para claro. Que nos hagas una idea, y el cómic se escribió en los 80, ¿no? O sea, que estaban como a corto plazo, ¿no? Eso es. Luego hay la crítica, pues eso, al racismo, al tema de la homofobia, todo eso queda claro y está... Joder, es bastante... Un dato a tener en cuenta, el director James, que no lo hemos dicho, James James McTeague, en una de las entrevistas que concedió, dijo que para rodar esta peli se inspiró en la obra de Giulio Pontecorvo, La batalla de Argel, que es del 65, para la elaboración de V de Vendetta. Que La batalla de Argel es una película heavy. Eso estamos la batalla de Argel estamos hablando ya de palabras mayores. Es la obra maestra, la obra cumbre de Giulio Pontecorvo, que se estudia en todas las universidades de cine, que se la ponen, dicen a los soldados norteamericanos, para que vean lo que es una guerrilla. O sea, que eso es como si dijéramos un documental fotografiado con una maestría increíble por Giulio Pontecorvo, que era un militante además, marxista, ¿no? Buenas tardes, Londres. Permitid que primero me disculpe. El canal de emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. Maldita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado, normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla, y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que, lamentablemente, ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. ¡Mierda! ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia. ¡Vamos, intolerancia, vamos, y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis. Cámaras. Y os convirtáis. Necesitamos cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? O sea, esta de Hugo Weaving, en esta V de Vendetta del año 2005, otra distopía que nos ha venido aquí a colación de hablar de sobre la figura de John Hart, que aparece en el líder Sandlers, no sé si lo digo bien, en esta peli. Estas distopías, ¿no?, de las que hablamos justo en V de Vendetta, además están muy unidas a la televisión, ¿no?, y a los medios de comunicación, y cómo utilizan. Está muy bien hecho, ¿no?, lo de las televisiones, cómo intentan, ¿no?, esconder la realidad, cómo hay una bomba, ¿no?, y fuegos artificiales, no sé qué, o sea, está, cómo la postproducción, ¿no?, cómo detrás hay todo un aparato estatal para... Sí, lo de demolición de última hora y tal, para los atentados, etcétera. A mí me pareció que está muy conseguido, por ejemplo. Y luego en el cómic, pues eso ya lo ves más, lo ves de una manera más directa, ¿no? Pero bueno, la peli al final es decir, en dos horas, lo que son 300 o 200 y pico hojas de cómic. O sea, tampoco hay que condensar, ¿no? O haces una peli enorme o... Luego también del 2005 y de esta época, bueno, hay una película que es de terror, que es bastante mala, pero a mí me gustó bastante en su día, que se llama La llave del mal. Y él sale muy poquito haciendo. Y la verdad es que lo borda. Y también te cuesta un poco darte cuenta que es él. De lo caracterizado que está. Que encima sale con Gina Rowlands. Que es esta mujer. La que era la mujer de John Cassavetes. Bueno, muy famosa también. Porque entonces sale la película de su hijo, ¿no? Del hijo que tiene con él. Que Nick, es la de. Nick Cassavetes, que es la del diario de Noah, ¿no? Que es la madre de los diarios de Noah. Y luego de este año también es la de Manderley de Lars von Trier, que aquí sí me gustaría hacer un inciso, ¿no? Que es como una continuación de Dogville, que son, bueno, a mí Lars von Trier en general me parece imprescindible, que tenemos pendiente, ¿no?, un programa sobre él, pero bueno, es mejor que sea tan hipster, ¿no? Porque a mí me encanta y parece que... Lo definiste muy bien en un programa, creo que es el grande entre los grandes y el cretino entre los cretinos, ¿no? Como algo así, ¿no? Es un gilipollas integral, pero a mí me encanta, tío. Él pasó como mucho a poner ahora cada vez que empieza una película suya Lars von Trier enorme, ¿no? O sea, es lo primero. Y es para decirnos un poco, ya no sé si es que se está riendo de nosotros y se ríe del mismo, pero es un genio para mí y es el único que últimamente pues me llama la atención todo lo que hace, no me suele defraudar. La última de Infomaniac, por ejemplo, Melancolía, que es el John Hart, es que me gustan todas. Y Manderley, ya es cuando intenta rizar el rizo, ¿no?, del cine Dogma, y hace una película que parece de teatro, que además pone piedra en el suelo, que pone no sé qué, no hay paredes, que también... Y Manderley es la continuación, ¿no? Y hay una crítica al racismo en las dos películas, bueno, sobre todo en Manderley, que quita... Bueno, tiene un final que no podemos decir, pero que es, vamos, a mí me parece desgarrador, sobre todo con el tema racial, y nos pone a todos en la picota, ¿no? Sí, en esta película aparecen William Dafoe, Danny Glover, Lauren Bacall, Udo Kier, si es que... Pues sí, aparece Lauren Bacall, sí, ya bastante mayorcilla, claro, porque murió años después. Sí, la verdad es que hay un reparto interesante. Sí, también aparece por aquí Chloe Sevigny. Pues sí, la chica rubia de Kids. Y son películas que bueno, exigen mucho al espectador y pega a John Hart, ¿no? Por, aunque sea por la cara que tiene, ¿no?, y por esos papeles que hace de la Estados Unidos profunda. Al final, y vamos, una... Bueno, pues vamos avanzando un poco los años. Harry Potter se vuelve a cruzar en el camino de John Hart. Claro. Otra vez con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. Después aparece en Immortals, ya en el año 2011, ya ha entrado en otra década, los años recientemente. La Confesión, Snowpiercer, que esta yo no... Esa sí la he visto yo. Snowpiercer... surcoreana, y el director se llama Bong Joon-ho, algo así. No, Bong Joon-ho. Y este director tiene una se llama Memories of Murder, sobre una investigación de unos asesinatos en una zona rural en Corea del Sur durante una dictadura que hubo en los 80, que es imprescindible para mí esa película. Dura 2 horas y pico, bueno, tiene una fotografía, una ambientación, bueno, es salvaje, ¿no?, la peli. Luego tiene otra película que se llama Mother, Mother, ¿no? Que es también un poco así el tipo thriller y tal, que mantiene mucho la tensión. Y luego la de Host, también la muy famosa, de una especie de monstruo que enorme que salía como de las alcantarillas o del mar y asolaba Seúl. Esa sí la he visto. La de Host, que muy empieza, famosa esa película en Corea. Se hizo muy famosa aquí también. Empieza muy bien, pero luego pega bajón. Sí. Y la de Snowpiercer es de una adaptación de un cómic también. Y él hace un pequeño papel, que es como un tren que no puede parar en un mundo también apocalíptico en el que está todo nevado y sobre todo es nieve, y es un tren que no puede parar. Y bueno, es... Se nos ha olvidado Astola y Manu comentar gran película. Creo que sé cuál vas a decir. En la que aparece John Hart, que es Indiana Jones y el reino de la calavera. Esta no la he visto yo. Me he callado, pero ojo, yo sí la vi, y la vi en el cine cuando salió. Es que yo no he sido nunca terrible fan. Sí, a mí me gusta mucho. A mí sí me ha gustado. Yo tengo que decir que las películas de las antiguas de Spielberg y tal me han encantado. Son películas muy entretenidas. Muy entretenidas. Vi esta y de hecho es de Spielberg, ¿no? Sí, es también de Spielberg. Pero, es que no parece de Spielberg, yo creo. Es que al principio empieza la película y es un desfase de CGI. O sea, la he visto recientemente y claro, no, en su día no me daba tanta cuenta, pero ha envejecido fatal de aquí a unos años. Sin embargo, las anteriores, las primeras de con Harrison Ford, han envejecido mozuelo, muy bien. Son brutales. Es una película que ves hoy en día. El mismo El Templo Maldito del 82, creo que es la, no, del 84. Sí, por ahí. Es una película que la ves ahora y dices, ojo, esto parece que está hecha hace 4 días. Yo en el cine vi la última cruzada, ¿puede ser? Sí, la tercera, sí, la última. Con Sean Connery, esa es la última. La de Sean Connery, que es que tenía 10 años más que él o 12, una cosa así. Que sí, que se llevaba muy poca edad, sí. Luego, mira, Astola antes ha dicho lo de que se puso de. Bueno, no sé quién hemos dicho, ¿no? Lo de los famosos crossovers, esto y tal. Ah, sí. Pero, y que se puso de moda también, que ahí está como de moda traer lo de el rollo Old School, eso que has comentado antes. Sí, bueno. Pero se ha puesto de moda algo peor todavía, que es recuperar películas de que han triunfado, sagas que han triunfado, y hacer una con todos super mayores, super desfasado todo. Que, por ejemplo, Indiana Jones es uno de los ejemplos más. O Terminator, por ejemplo, sí, recuperando a Schwarzenegger, ¿no? Indiana Jones es un ejemplo claro de cómo no hacerlo, o sea, es terrible. Bueno, yo tengo que decir, perdón, que creo que recientemente con un amigo estábamos zapeando esto en su casa y tal, y apareció la película que has comentado, la de Terminator, la última, Génesis, puede ser. Sí, no la he visto, y no sé si verla. Y fue bastante, el espectáculo fue bastante bochornoso, la verdad. Sí, es que estuvieron vendiéndola como que era una secuela directa de la 2, o sea, como intentando enterrar ellos mismos lo que habían hecho de la, es que de John Connor, de la saga. Y John Connor es el malo, no te lo pierdas. Hostia. Que salga. Tienen que sacar a Edward Furlong ahora, todo gordo como está y todo desfasado, haciendo John Connor. Es que sería la hostia. Madre mía. O sea, es un cambio de tuerca, es un cambio de registro ya que dices, os has vuelto locos. O sea, os has vuelto, pero maldito. Locos. Joder. Edward Furlong encima. Edward Furlong encima, que era el típico niño guapo y era hijo de, bueno, de origen creo que mexicano. Y ahora tiene una cara de la hostia de mexicano, súper desfasado, súper gordo. O sea, no parecería a él. Un día haremos un programa sobre los niños perdidos de Hollywood, ¿no? Un poco. Los juguetes rotos de Hollywood. Joder, bastantes ejemplos. Llevo a Furlong, ya te digo, sí. Dice American Story X y ya, agur. Eso era de Cero en Conducta también. Aquello. Ah, mira, Cero en Conducta. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué os parece después de este momento? El perfume, poco, no hemos comentado. El perfume lo hemos comentado, que es otra adaptación de. Ay, lo tengo por aquí, otra vez. El perfume es de. Bueno, lo tengo por aquí apuntado, luego lo busco. Es una adaptación de un libro muy famoso. Sí, un bestseller. Un bestseller, exactamente. Y bueno, aparece en Alan Rickman, hemos dicho antes también. Sí, es verdad. Dustin Hoffman también salía, es verdad. Sí, Dustin Hoffman creo que es el maestro de él, me parece. O... Yo no me acuerdo. La vi hace tiempo también. La vi en el cine y me acuerdo que no me pareció una película mala, ¿eh? O sea, recuerdo que me gustó. Luego te contaba la gente, alguno que me encontraba, que había leído el libro y decía que el libro era una maravilla, no me lo voy a leer nunca, ¿no? Patrick Suskin, sí, tengo además, lo leí, bueno, yo no lo he leído, pero bueno, lo tengo por ahí apartado. Patrick Suskin, que es el autor del perfume, es un bestseller. Yo sí tengo un recuerdo que estaba súper bien ambientado, hay un momento que van como al mercado o algo, esos mercados de antes, ¿no? Que todo el pescado, los desperdicios, la sangre y tal, y eso sí me gustó. Luego el final también me pareció apocalíptico totalmente, que no sé cómo se llama en el libro. Hablaban que en el libro iba mucho de escribir perfumes, de escribir olores y tal. Mm. Claro, aquí es complicado pasarlo eso a libro, claro. Bueno, y ya para acabar un poco con su figura, John Hurt aparece ya en la última película en la que en vida aparece, que creo que se va a estrenar, es Jackie. Hablando de Jackie Kennedy, ¿no? Natalie Portman. Mm-hmm. Natalie Portman, que hace de Jackie Onassis. Bueno, Jackie Onassis fue después, ¿no? Onassis, que primero era Bruvier, ¿no? Mm-hmm. O que es como se llama March. El apellido original de Bart Simpson es Bruvier, por ella. Sí, Jacqueline Jackie Kennedy Onassis. Vamos a dejarlo. Es, Natalie Portman, y aparece también, pues lo he dicho, John Hurt. Y bueno, entre otros actores, como Billy Crudup, que también es un actor así secundario bastante conocido. The Slippers, por ejemplo. The Slippers, eso es. Mm. La película esta es de Pablo Larraín, que es un chico chileno que yo he visto la del club y bueno, me la recomendé el año pasado también, aquí en el Cinema por Amena. Es una película durísima, pero es una película rodada con mucha calidad. Yo creo que estuvo nominada, si no me equivoco, al Oscar a mejor película de habla no inglesa, yo creo que. Y el tío ya se la han catapultado. Este mismo año ha dirigido dos pelis, la de Jackie y una que se llama Neruda, que versa sobre un momento concreto de la vida de Neruda, que yo todavía no he visto ninguna de las dos, pero bueno, tiene buena pinta. Luego también, hace unos años también, como hemos dicho, salía en una peli que a mí me gustó mucho, de Jim Jarmusch, que se llama Los límites del control. Hace también un pequeño papel. Sale, es que es una película muy rara también, que sale Barcelona, si no me equivoco, sale en varias ciudades. Sale Oscar Jaenada en esa película. Y salen muchos actores muy poquito tiempo, ¿no? Pero bueno, sale pues también un actor que me encanta, que no me acuerdo cómo se llama, el de los cazafantasmas. El actor este de cazafantasmas, el. Bill Murray. Bill Murray. Sale Bill Murray, que es un habitual también en las pelis de. Bueno, de Jim Jarmusch y de todos estos, Wes Anderson y todos estos que son un poco al margen del sistema, ¿no? Y John Hurt, pues también tenía como sus colegas estos de cine independiente, que son películas que seguramente pues habrán pagado 4 duros y tal, pero bueno, por lo menos el tío se mojaba y salía esas películas, que otros nunca verás a Brad Pitt ni a ninguno de estos, ¿no? El propio Johnny Depp no ha hecho una película independiente en su vida, ni Tom Hanks, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que Tom Hanks le pasa como a muchos actores, ¿no? Que ya dice, va, yo ya tengo ya ganado un poco aquí el pan. El plato del pan. Dice, ya, que va que no, ¿no? ¿Para qué me voy a mover? Pase mucho a Robert De Niro, ¿no? O Dustin Hoffman, también hemos hablado antes. Ah, pero eso es igual, y sobre todo, y esto es una. Y esto siempre me meto con él. Un día me va a pegar de hostia. Morgan Freeman. Morgan Freeman lleva 25 años haciendo de secundario, de buen secundario, pero el mismo papel. El mismo papel. Como tú me dijiste en el programa de Seven, haciendo de experto en algo. Experto en algo, sí. O es hay una película de Morgan, que aparece Morgan Freeman haciendo militar, creo que es El cazador de sueños, que la hemos comentado alguna vez aquí. Mira, esa no la he visto. Que es la novela de Stephen King, muy buena peli. La vi en la tele hace 1000 años y me gustó mucho esa peli, no la he vuelto a ver. Y eso, es experto militar en eso. Seven es un experto detective, ¿no? Bueno, el video de Dollar Baby, experto. Boxeo, ¿no? Sí, un poco en. Excepto en. El ave. La cárcel, como. La Milla Verde. No, Cadena Perpetua. Cadena Perpetua, eso. En la peli que comentamos también, la de. ¿Cómo se llama? La de. El coleccionista de amantes. También es un experto que le traen de no sé dónde. Yo creo que es muy buen secundario, pero eso. Solo es eso. No, nunca. No hay otro registro de Morgan Freeman, ¿no? No hay un. Si hace de villano, acaba pasando siempre al lado bueno. Que cae muy bien en general al público. O sea, sí. Es un tío que cae bien. Sí, sí. Hay pones película, en la película y ya tienes ahí buen. Eso es. Y va a caer. En esto está cayendo Lawrence Fishburne, el de Apocalipsis Now, que sigue sus pasos. Está cayendo. Puede hacer de villano, pero de repente en un momento de la película se le escuerce los cables y hostia, voy a poner bueno. A mí con Morgan Freeman me pasa una cosa que ya sabéis, y bueno, yo siempre digo que odio el cine doblado, pero claro, durante muchos años de mi vida he visto el cine doblado, claro. Y me encanta el doblador de Morgan Freeman, tío. Y luego ahora le oigo a él y una vocecilla comparada con el. Con este de Morgan Freeman, que, joder, es que le pega esa voz como grave, sí, ¿no? Sí, hay ciertos actores que, después de tantos años escucharlos doblados. Me costó mucho acostumbrarme a Bruce Willis, por ejemplo, sin doblar. Ramón Langa. Es que no hay otro. Es que es una pasada. Le dije, hostia, hecho, ¿es Bruce Willis? Con Constantino Romero, creo que. Bueno, dije que ya. Harry Sucio, no me sale el nombre. Clint Eastwood, al final. Clint Eastwood, yo creo que al rodaje me refiero en español, ¿no? En castellano. El de Robert De Niro también es muy bueno. Ese, sí. Lo que pasa es que ya es bastante mayor. El que hacía de Paul Newman, es que se han ido muriendo muchos. El que hacía del señor Barnes también era el del último de los V8, ese también era mítico. Sí, que estamos hablando, como decíamos cuando viniste aquella vez, que era un octogenario, y en la película el tío tiene 28 años, el tío que al que dobla, ¿no? O sea, estas cosas del doblaje también. Pero bueno, que te acostumbras al final y luego te cuesta acostumbrarte a la voz original. What's that sound? Everybody look what's going down. Stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Bueno, pues como somos un poco desastres, y sobre todo en el día de hoy que hemos venido un poco a lo loco, después de este pequeño homenaje a John Hart, queremos hablar un poco sobre la ceremonia de los premios Goya, tan comentada como siempre, como todos los años, en esta época. Y bueno, Manu, tú has tenido la oportunidad de verla el otro día, ¿no? Yo me lo traigo entero y bueno, más he visto. Hay que tener también valor, ¿eh? Sí, sí, soy así. La cinefilia tiene estas cosas. Y bueno, es que ya llevo 2 años viéndola y la veo a gusto, aunque sea una mierda de gala, porque es una mierda, y no soporto a Rovira, que antes me caía de maravilla y ahora no le aguanto. Y la verdad es que los 2-3 últimos años, las películas que optaban a premios, la verdad es que eran me han salido a gustar. O sea, había películas buenas. Bayona se ha debido llevar bastante. Bayona, yo había visto las películas nominadas a mejor peli, había visto todas, y la de Bayona me parecía la peor con diferencia. Es más, me parece una película menor. Se ha llevado un montón de premios, pero la mayoría son técnicos. Los premios importantes no se ha llevado ninguno. Sí se ha llevado el de mejor director, y me ha dolido en el alma, porque yo creo que se lo merecía cualquiera de los que estaban ahí. O sea, me da igual. El Rodríguez este, que por el de la película de Paesa, la de El hombre de las mil caras, que ya ganó el año pasado por la de la Isla Mínima. La Isla Mínima. Es un gran director. Estaba Almodóvar, que nos guste o no, a mí me parece que cada película, normalmente, dirigidas bien, están. Y luego estaba Sologoyen, que para mí es el gran, que había ganado el año pasado o hace 2 por Estocolm al mejor director Nobel, y se lo merecía cualquiera de esos. Pero al final le dan la película siempre, o sea, el premio a la película como más que más dinero ha recaudado. No sé si es que lo hacen a posta, porque no me parece nada justo. Es una película que tiene de dirección, si todos son efectos especiales. Yo no la he visto, la de Un monstruo viene a verme, ¿no? Sé que se ha llevado bastante. La verdad es que no me ha llamado mucha atención, no la he visto, entonces no puedo opinar. Sí, es verdad que lo que dices de que sí que se premia o parece que se premia a este tipo de películas. Sí, siempre Amenábar con Ágora, no sé qué. O sea, es como que tienen que darle el premio a los que son un poco más potentes económicamente. Luego, para mí, un premio muy merecido, todos los que se llevó Tarde para la ira. Me parece una película muy buena. Además, película porno profesionales, como aquel que dice, ¿no? Pues un director novel. Nobel, el co-guionista era un psicólogo, o sea, no tiene nada que ver con el cine. Los actores estaban todos geniales. Manolo Solo, el secundario, es un papelón. Bueno, todo, una película muy buena. Y luego me alegro también por Emma Suárez, que ha ganado, se ha llevado 2 Goyas también. Una clásica también, ¿no? Una gran actriz, que a veces entran en edades, ¿no? Las chicas, desgraciadamente, y no las contrata nadie porque las exigen estar pues perfectas y tal, y ya, pues. De hecho, hubo bastantes referencias en los discursos, ¿no? Eso estuvo bien, por lo menos, ¿no? A ver, no valen para nada, pero por lo menos se pusieron los puntos sobre las íes, ¿no? Y luego, por ejemplo, la película de Que Dios nos perdone, yo aprovecho para recomendarla porque me ha parecido una película, un thriller bastante bien hecho, una mezcla de crítica social, ¿no? Y thriller. Y bueno, Roberto Álamo, el actor ese, es el que más se merecía precisamente el Oscar que ha ganado, ¿no? Que a mejor actor, un tío que viene demostrando que es un gran actor, como en La gran familia española, que ganó también el Goya, haciendo de pues un chaval con una deficiencia y tal. Y es un tío súper polivalente, y en esta película se sale, hace de un tío agresivo, lo hace moviendo bien, y competía con Antonio de la Torre, con Eduard Fernández, que para mí son los dos mejores actores ahora mismo, y creo que con Javier Gutiérrez era el otro con el que competía, claro, y la ganó este hombre, porque la verdad es que hace una interpretación de 10. Luego la película es muy buena, y luego también sale un gran actor que no sale ni en los créditos, que es bueno, Javier Pereira, que también ganó con el mismo director por Estocolm, ganó el actor revelación y tal, y película, o sea, ya te digo, tiene sus fallos, ¿no? Como todas las películas policíacas, pero se curran una película de estas de Psycho Killer, ¿no? De Serial Killer, pues en un Madrid súper turbio, en el año 2011, cuando después del 15M, de la visita del Papa, que de Benedicto XVI y tal, que estaba toda la ciudad, yo tengo amigos de Madrid que vinieron a Bilbao a estar con, o sea, a verme y tal, que creo que coincidía con Fiestas de Bilbao, me parece, y vine, porque creo que era por agosto, y venían aquí para escaparse de un Madrid sitiado por hordas de católicos y católicas de todo el mundo, ¿no? No me extrañaría. Y luego, pues, la autorización que se hizo de eso, ¿no? Que se les permitió de todo, o sea... Sí, una pasada. Campar por sus anchas cuando... Se les daban bonos para ir en el metro gratis, unas cosas que... Sí, yo recuerdo, bueno, de ver las noticias, ¿no? El, sí, estaba todo el mundo loquísimo. Lo que pasa es que había unas trifulcas interesantes también, por eso, ¿no? Viajaba todo lleno de mierda, era una fiesta, la fiesta padre, eso. La fiesta padre. Si nunca mejor dicho. Sí, era un, parecía más una bacanal que una visita al Papa. Y luego, bueno, la novia de un colega y tal, trabaja en una productora y estaban nominados al Goya a mejor corto, no me acuerdo si es de animación o qué, ni siquiera el nombre, ya lo diré, pero bueno, nos hemos alegrado porque la chica esta que trabajaba ahí, pues han llevado al Goya en una de estas nominaciones de cortos. El Olivo, con Ana Castillo se ha llevado, ¿no? La mejor actriz secundaria. Ana Castillo, una actriz, creo que es catalana, ¿no? Sí, es catalana. Sí. Es el Olivo, que es una película que han dado bastante premio. Para mí lo mejor de todo esto es que se están presentando películas muy decentes que hacen que te den ganas de ir al cine también a ver películas del Estado, ¿no? Que llevábamos unos años que te podía salir una cada X tiempo, alguien que la petara, como pudo ser, bueno, hace años, pues por ejemplo El Bola o películas que llamaban mucho la atención, ¿no? En noviembre, me acuerdo, del mismo director. Películas, bueno, Amenábar en su día, ¿no? Cuando surgió, o León de Aranoa, todos estos, ¿no? Pero bueno, que por lo menos estos últimos años estamos yendo al cine a ver estas pelis. Bueno, pues ya llegamos un poco al final del programa y queríamos despedirnos también con la recomendación friki de la semana. Manu, ¿tienes alguna preparada? Sí, una, y muy rápidamente, una peli japonesa que de los 80, que ganó la Palma de Oro en Cannes, que se llama La balada de Narayama, que es del 83, de Shohei Imamura. Y es una película que cuesta un poco entrar en ella, los primeros 20 minutos y tal, pero luego es una película maravillosa de Japón de hace unos años, de unos dos siglos así, de Japón este de provincias, por así decir, o campesino, y es una pasada en todos los sentidos, con una merecida, con el merecido galardón, ¿no?, de la Palma de Oro que se llevó, y repito, pues la balada de Narayama. Sí, yo también para terminar quería, no traigo una recomendación, pero bueno, he visto una película esta semana que tenía pendiente, que es una película del 61 de Pierpaolo Pasolini, que se titula Mamma Roma, con la gran Anna Magnani al papel principal, y bueno, haciendo de esta Roma suburbial que siempre nos presenta Pasolini, después de hacer Acatone, creo que esta es la segunda, ¿verdad? Sí. La segunda película de Pasolini, y bueno, es una película bastante cruda, a la vez tiene momentos pues bastante buenos, ¿no? En cuanto a interpretación, sobre todo la Magnani, ¿no? Está increíble, que era una pedazo de actriz impresionante, una energía que era fuera de lo común, el volcán, la volcán, ¿no?, le llamaban, el volcano, y bueno, es una película muy recomendable de Pasolini, y que no puedes dejar de ver, aquí mi especie de recomendación que traía esta semana. No sé si Astola tiene alguna... Bueno, yo esta semana también he visto una que tenía bastante pendiente, y ya menos vamos a la acción, y pues Ladrón del 81 de Michael Mann, que nunca la había visto, eclipsada un poco por Heat y estas películas tan buenas de este hombre, y me ha impresionado bastante, o sea, una estética muy ochentera sobre ladrones de cajas fuertes, y me ha parecido bastante buena. Creo que es su primera película, de hecho, y bastante recomendable si te gusta el cine de acción con un mínimo de hacer y Bueno, bueno. Michael Mann es uno de los grandes directores de los 80 de cine de acción, sobre todo, ¿no? Sí, Miami Vice. Creo Heat. Que al de poquito estaría rodando Corrupción en Miami, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues, 80, creo que sí. Principio. Por esa 80. Época no tiene La de Hunter o algo así, que es la primera adaptación que se hace de Aníbal Lecter. Sí, puede ser. Y me gustó también a mí esa película. Uh-huh. Está rodada no sé en qué año era, pero muy estéticamente. ¿Cuál el título que no me he quedado? ¿Astola? ¿El título de cuál? De la de Michael Mann. Ladrón. Ladrón. Sí, Thief en inglés. Pues muy bien, pues esto ha sido un poco el cinema por la vena de hoy atropellado, pero bueno, ha sido un placer, Astola. Apaí. Y Manu, nos vemos la semana que viene, a ver si es posible. Aquí en Cinema por la Vena, seguís en antena, en la Irola 107.5, Irola RTA. Y eso, lo dicho, hasta la semana que viene, familia. Prepararemos Trainspotting, porque viene ahora Trainspotting 2 y queremos hacer un especial de la primera peli. De Danny Boyle, también hablaremos largo y tendido. Pues lo dicho, hasta la semana que viene y nos vemos en nada. Seguís ir al cine, seguís siendo buenos, buenas y hasta la semana que viene. Agur. Venga. Agur. Te lo montas, toma rabo, grapa ante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. Al faro nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la tasca. De la Marintrini le damos la revancha. Por ti guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Al chulo puta le rajo toda la cara. Los chill, la jaibe, la chute y la navaja. La par y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Bebe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que hiciera matar. Ponte las reglas, el rapa o el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte las reglas, el rapa o el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay tres putas en cada esquina, tres pastillitas en cada litrona, tres zetas en cine en luna, tres niñatos en un coche de alta gama, familia rota, puta heroína, campo de la bota, barrio de la mina, el butano petrando cabina, yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas, tres putas legueros, navajeros, el birri, el coleta, el jarpa, el jaro, con la recortada y el cuchillo jamonero, pontis y tirones, buga marronero, vuelan botellas, mesas, sillas, vieja escuela, te toman la ventilla, con 12 años en coche patrulla, Madrid morralla, hay que dar la talla. Ponte las reglas, el jaco o el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte las reglas, el jaco o el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega.